Bien, y hablando de lo que vienen perdiendo, ¿no? Los jubilados y las jubiladas, también con en sentido a la inflación, también se va a seguir perdiendo, ¿no? No, eso es brutal. Eso es brutal lo que está pasando. A medida que nos enteramos que la inflación puede ir creciendo cada vez más, la pérdida se hace impresionante. Para que la gente tenga una idea, en el último año calendario, es decir, entre septiembre y septiembre de este año, la movilidad jubilatoria fue el 19,2 y la inflación el 32, es decir, en este periodo se perdieron 13 puntos contra la inflación. Pero más grave es lo que viene, porque en diciembre la movilidad va a alcanzar el 27,72% y según escuché ayer con cierto pánico, la inflación superaría el 46%. Es decir, que están en riesgo de perder 20 puntos contra la inflación, lo que es un escándalo de proporciones, ¿no? La verdad que no sé cómo se va a resolver semejante desaguisado. Una locura, verdaderamente. Una locura verdaderamente, efectivamente. Pero además hay otra cuestión en el camino de la cual no se habla y que yo intento de llamar la atención. Cuando se hizo la ley de reparación histórica, Sí. se bajó la jubilación mínima en un 20% sobre todo para las mujeres más vulnerables. ¿Por qué digo esto? Porque se creó una prestación que es la PUAN, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, donde se elevó la edad de la mujer de 60 a 65 años y se generó este derecho que paga el 80% de la mínima. Si yo pago el 80% de la mínima, es lo mismo que diga que bajé la mínima el 20%. Claro. Por lo tanto, le han bajado, sobre todo a la gente más vulnerable, esa prestación. Esa prestación hoy paga alrededor de 6.900 pesos de beneficio. Pero además hay, supuestamente en la próxima ley de presupuesto, quieren incluir que bajar esto 10% más. Y la gente dirá, no, bueno, pero esto es una pensión no contributiva. No, no es una pensión no contributiva, una mera pensión no contributiva. Es una prestación que va a dar el sistema previsional, por lo tanto es lo mismo que sería hasta ahora el plan de inclusión jubilatoria que pagaba la mínima completa y ya está cobrando estas prestaciones casi 100.000 personas en la Argentina y que con el correr del tiempo van a ir reemplazando los 3 millones y medio de beneficiarios a los que el gobierno despectivamente llama de la moratoria por esta prestación. Por lo tanto, los 3 millones y medio futuros jubilados que hoy están en el plan de inclusión jubilatoria van a pasar a cobrar el 80% de la jubilación y por lo tanto le van a haber bajado la mínima más. Claro. Si uno junta todos estos descuentos, ya los beneficiarios ya han perdido más del 56% de su jubilación. Y todavía, y siempre y cuando estemos hablando de una inflación del 42 o 43%, insisto, cuando ya muchas consultoras están hablando del 46 o del 48%, lo que realmente hace la situación de todos estos beneficiarios patética, pero además con la gravedad que son generalmente beneficiarios que no tienen voz, ¿no? Porque son los más pobres. Absolutamente, ¿no? ¿Y qué deberían hacer quienes tienen el recibo de la reparación histórica y todavía no fueron a ANSES para aceptarla? Hay dos casos ahí. Yo creo que la inmensa mayoría de esos 140.000 casos que agita ANSES son gente que de beneficio de la reparación histórica o no recibió nada, recibió muy poco. Hubo justamente, siempre se habló de casi 200.000 casos que no habían recibido casi nada, 5 pesos, 8 pesos, 20 pesos en algunos casos, o cero directamente. Yo creo que la inmensa mayoría están en esos 140.000 casos. Puede ser que quede alguno que la prestación tenga algún contenido económico. Los que tengan contenido económico, obviamente sería bueno que lo aceptaran. Y los que no tienen contenido económico, probablemente les cueste más el viaje hasta ANSES para para hacer reconocer su derecho, que es lo que van a cobrar. Así que lo natural es que hagan lo que aparentemente hicieron. Bien. Bueno, Miguel, la verdad que es siempre orientador y nos va sacando distintas dudas, ¿no? Y vamos viendo realmente lo que está sucediendo con esta situación que es gravísima. Es gravísima y, como siempre, transmitirle a la gente que es necesario que reaccionemos todo lo que podamos, cada uno en su lugar, reclamando, explicándole al vecino lo que está pasando, poniendo su problema arriba de la mesa para que la gente lo entienda, no ocultándolo, no teniendo vergüenza de plantearlo, y para que tomemos conciencia que, en definitiva, el gran enemigo de la seguridad social no es otro que el neoliberalismo. Totalmente, seguro que sí. Ahí a juntarse, a organizarse. Hacer la revolución de los viejos. Claro que sí. Miguel, te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Siempre. Lo escuchábamos a Miguel Ángel Fernández Pastor, abogado especialista en todo lo que tiene que ver con lo previsional en derecho de la seguridad social.